posibilidad humana, posibilidad divina. El rey de Babilonia tuvo un sueño al que le siguió una amnesia repentina. Sus sabios, sollozantes, intentaron ofrecer una solución, pero no tuvieron éxito. Esto enfureció al rey, quien condenó a todos los sabios del reino a muerte. Daniel solicitó una audiencia con el rey y en ella le pidió más tiempo. Su pedido le fue concedido. Daniel regresó a su casa y organizó una reunión de oración con sus tres amigos, y el resto es historia. Hablaremos sobre el sueño y su interpretación en la sección profética que estudiaremos más adelante en este estudio. La primera respuesta de Daniel y sus tres amigos ante la crisis fue orar. A veces, lo único que podemos hacer es orar, especialmente cuando la solución requiere intervención sobrenatural. En este caso, la intervención sobrenatural también involucraba una revelación sobrenatural. Aunque la temperancia aumenta nuestra percepción espiritual, esto solo no es suficiente. Necesitamos rodear nuestro estudio de la palabra profética de Dios con oración. La oración es la clave para la revelación y la comprensión espirituales. Antes de recibir la primera profecía, Daniel se dedica a la temperancia física y a la oración espiritual, y esto afecta a su ser. Primero debemos ser para después saber. Estar en oración crea la postura mental correcta para acercarnos a la profecía. La sabiduría humana debe inclinarse ante el gran Yo Soy. Las oraciones de Daniel y sus tres amigos por revelación sobrenatural son un ejemplo que debemos buscar imitar al abordar el mensaje profético que se encuentra en el libro de Daniel. Daniel estaba en una situación imposible. Se le pidió que descubriera lo que el rey había soñado en su propia cama. La respuesta de Daniel a la crisis fue orar. Cuando oramos, la imposibilidad humana es la oportunidad divina. Asimila. Vuelve al texto que escribiste y estúdialo. Rodea con un círculo palabras, frases o ideas repetidas. Subraya palabras o frases que sean importantes y significativas para ti. Dibuja flechas para conectar palabras o frases con otras palabras o frases asociadas o relacionadas. ¿A qué parece señalar lo que marcaste y relacionaste? Elige un versículo del pasaje clave y memorízalo. Escríbelo varias veces con el fin de que te sea más fácil recordarlo. 1. ¿Por qué la humanidad se rehúsa a reconocer sus propias limitaciones? ¿Qué áreas imposibles hay en tu vida que son oportunidades para Dios? 2. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Tienes un grupo pequeño con otras personas que oran, que pueden apoyarte en momentos de imposibilidades? 3.